Bueno, el movimiento campesino, la agricultura familiar, es parte de un gran movimiento, y hoy te diría que la gran mayoría del pueblo mendocino no está de acuerdo con la mega minería, no hay licencia social, para poner más en riesgo el agua. Estamos ya con 10 años de crisis hídrica, incluso lo que se habla es decir, ya no es hídrica, es una nueva realidad. De menor disponibilidad de agua, con muchos desafíos, y frente a eso todos estamos diciendo que no acordamos con arriesgar ese recurso con una medida que además no está proponiendo ni presentando grandes beneficios, las regalías, o sea, es mucho lo que se arriesga y es muy poquito lo que se gana en cuanto a regalías y en cuanto a generación de trabajo también. Entonces, en ese sentido, bueno, estamos todos aquí trabajando. Creo que se va a venir una vendimia muy complicada en la provincia, porque si el gobernador Suárez no da marcha atrás con esa medida, bueno, va a haber una agenda de lucha muy muy muy importante, ¿no? Ayer la movilización fue impresionante, pero además en todos los departamentos hubo movilización. A la noche, después de la represión, hubo una gran movilización en el centro de Mendoza, y eso muestra un poco el clima que se está viviendo en la provincia. Y sí, digamos, aceptar que la mega minería no es el único problema que tenemos en cuanto al agua, hay otros que también los venimos planteando del sector. Tenemos dos de los principales ríos contaminados con agrotóxicos, tenemos una muy baja eficiencia en el uso del riego, hace falta allí financiamiento estatal, hace falta infraestructura, impermeabilizar los canales, bueno, muchas cosas que también se deben discutir, no es solo la minería, pero tenemos que, en principio ahora, defender este piso mínimo que es la 77.22 antes de que la modifiquen.